Cementerio, gracias por tu paz y luz. Crecer algo hermoso en medio de tu cruz, donde todos mueren, vino a florecer el sonido hermoso de tu voz. Y la muerte no vendrá, el amor nos protegerá como un manto de la lluvia. Y la muerte no vendrá, el amor nos protegerá como un manto de la lluvia. Cementerio, gracias por tu paz y luz. Crecer algo hermoso en medio de tu cruz. Todo fue tan claro, vida, muerte y tú. Justo en el medio de la cruz. La muerte no vendrá, el amor nos protegerá como un manto de la lluvia. Nuestra luz no se apagará, el amor la iluminará como el fuego de la noche. Nuestra luz no se apagará, el amor la iluminará como el fuego de la noche. Y la muerte no vendrá, el amor nos protegerá como un manto de la lluvia.